a ti lo que Jesús hizo por mí. Es un placer manifestar lo que Jesús hizo por mí. En una noche de verano yo nunca más podré olvidar. Yo me entregué a Jesús, le di mi corazón y para siempre yo le sirvo con amor. Porque Jesús es para mí la dicha eterna que encontré. La paz llenó mi corazón y soy feliz sirviéndole. Enamorado estoy de él, maravillado en su esplendor. Ilusionado vivo yo pensando en mi Jesús. Jesús es para mí la dicha eterna que encontré. La paz llenó mi corazón y soy feliz sirviéndole. Enamorado estoy de él, maravillado en su esplendor. Ilusionado vivo yo pensando en mi Jesús. Quisiera yo contarte a ti lo que Jesús.